Hola, hola, bienvenidas, bienvenides a toda la gente que se suma a escuchar este nuevo capítulo de Libres y Reverdes en su versión número 46. Nos encontramos desde Radio Las Quenche, le mandamos muchos cariños también a las radios que nos retransmiten, Radio Chogún, Radio Aucán, Radio Placeres, que retransmiten este programa Femininja de Radio Las Quenche. Nos pueden encontrar por Instagram como Libres y Reverdes. Pueden mandarnos un correíto también si tienen algún tema que quieran compartir acá, si quieren compartir una canción o alguna entrevista también, a libresyreverdes@gmail.com, o también más directo nos pueden mandar un WhatsApp con cualquiera de todas esas informaciones al +569 3438 9575. Así que vamos a partir este Libres y Reverdes, que nos pueden sintonizar por Radio Las Quenche en el 87.5 FM por el litoral central o en la aplicación Radio Las Quenche, donde vamos a estar compartiendo un conversatorio que se enmarca en el ciclo de encuentros autoformativos de mujeres por la gestión comunitaria de las aguas. Esto es un conversatorio que se forma a través de la Asamblea de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas y con apoyo del Fondo Alquimia. Se trata de la segunda sesión donde se habló de plurinacionalidad, gestión ancestral y comunitaria de las aguas. Se realizó el lunes 28 de junio a las 18 horas a través del Facebook Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. En esta segunda sesión, en este segundo encuentro, se compartió con Clementina Lepio Lonco, de la comunidad Cuyiche de Gamboa Alto, Castro Chilhue, con Leila Noriega, de la comunidad de Belén, Radio Aine e integrante del MAT Sonar Norte, con Vanessa González, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile e Inmigrantes, integrante también del MAT Zonal Centro, y este encuentro fue facilitado por Francisca Fernández, integrante del MAT Zonal Centro. Así que vamos a estar escuchando durante este capítulo a este conversatorio que estuvo muy interesante. Esto es Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Lelelela. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Lelelela. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Lelelela. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Canciones nos están matando. Y se va una más, otro día, otro lugar, no hay final. Yo no soy tu muñequita. Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo, a las compañeras que nos acompañan en esta conversa ahora y también a Francisca que está por ahí en los controles y a los que nos van a ver y a las que nos van a ver después cuando busquen este video por ahí. Contarles que este video aparece en la página de Movimientos por las Aguas y los Territorios. Agradezco infinitamente la posibilidad de compartir este espacio de energía y de esperanza con mujeres que luchan por los derechos más básicos, el derecho a la vida, al buen vivir, de quienes habitamos esta casa común, que pedimos prestada a quienes aún no han nacido. Ayer 20 de junio a las 23:32 fue el solsticio de invierno, fue la noche más larga del año, que indica un cambio de ciclo y el despertar de la vida. Otra razón más para agradecer el estar juntas. Este primer NUTRAM es parte del ciclo de encuentros autoformativos del proyecto Asamblea de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas, de Mujeres del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, y con el apoyo del Fondo Alquimia. Las y los invitamos a dejar sus saludos, comentarios y preguntas en Facebook para ir respondiéndolos. En esta primera sesión, conversaremos sobre agroecología, soberanía alimentaria y gestión comunitaria del agua. Para ello, tenemos aquí a nuestras invitadas, Olivia Pari, directora de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Vítor Cotpa de la comunidad indígena de Watanabe. A Marilegua Avendaño, hola Olivia, a Marilegua Avendaño de la Escuela de Agroecología Germinar, Valle de Petorca y del MAT Zonal Centro. Y estamos esperando, ojalá llegue, a Camila Montesinos de Anamuri. Bueno, este conversatorio, esta conversa, se basa en unas preguntas que, bueno, la idea es que ustedes tienen 5 o 6 minutos para responder con sus propuestas, con sus reflexiones. Ahí les vamos a ir avisando cuando se va cumpliendo el tiempo. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el rol que tienen las mujeres en la agroecología y en la gestión comunitaria del agua? Cuéntenos sus experiencias organizativas y territoriales. Para eso vamos a pedirle a Olivia que comience con su participación. Gracias, Olivia. Hola. Igual te puedes presentar. Sí, bueno, mi nombre es Olivia Pari. Primero que todo, saludarlos ahora en un día tan especial como hoy, 21 de junio del 2021. Para nosotros es un Marataka, un Machak Mara del año 5529. Así que felicidades, porque estamos empezando el año con este hermoso conversatorio. Bueno, yendo a la pregunta, en relación a la gestión agroecológica, nosotras como mujeres en el territorio comenzamos desde mi experiencia con el Centro de Madres Watanabe en el año 2013. Hicimos varios trabajos que tienen que ver con la recuperación y la identificación de plantas medicinales de precordillera y cordillera. Ahí hicimos una asociación con los Yatiris Cuyiris de Putre y se generó un libro. Ya una cosa súper importante de entender en el territorio donde vivimos tiene que ver con que las plantas medicinales son plantas endémicas y muchas veces en la agricultura se consideran malezas. Entonces, identificamos, ¿cierto?, desde los relatos de las abuelas, sus usos, sus contraindicaciones, para qué nos podían servir, cómo deberíamos usarlas, y etcétera. Y así empezamos a hacer un trabajo respecto a la recuperación de la alimentación andina, principalmente, porque nosotros tenemos un sistema de cultivos en andenes, en terrazas ancestral, y bien la agricultura moderna, de cierta forma, ha ido cambiando estos sistemas, ha empezado a poner invernaderos y a cambiar las formas constitucionarias de vivir, de existir en el territorio. Entonces, mucho trabajo que tuvo que ver con esto, de también nosotras como mujeres empoderarnos, ¿cierto? Y decir, oye, estas no son malezas, estas son plantas medicinales necesarias. Y después descubrimos una cuestión súper importante que tenía que ver con el ciclo del agua, y que es preservar el suelo, ¿no? Y mantener un suelo vivo, no un suelo desierto. Y para eso, para nosotras, cuando comprendimos eso, fue maravilloso, porque dijimos, bueno, entonces nos sacamos las malezas, la maleza tiene su ciclo de vida, las cortamos por encima, y bueno, vamos regenerando, ¿cierto?, también el suelo, y vamos manteniendo el agua en este desierto. Respecto a la gestión comunitaria del agua, ahí hay todo un trabajo anterior. Yo soy súper joven, pero el liderazgo de la mujer en el territorio, hoy día tenemos una presidenta de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Vítor, la señora María Elena Condori. Ella lleva mucho tiempo en el trabajo de la coordinación de las comunidades de agua y las comunidades en sí, porque antes estas, las comunidades, al no ser personalidades jurídicas, igual se coordinaban, ¿cierto?, para poder distribuir el agua en el territorio y poder llegar a las bocatomas, y que, por ejemplo, en tiempos de sequía le llegara el agua a todas las chacras. Hoy día contamos con una personalidad jurídica bajo el Código de Agua. Nos sentimos igual con un inmenso orgullo de este avance, ¿cierto?, que tiene que ver con ya estar más bien en un marco más legal. Y bueno, ahí también las cosas siguieron siendo como las hacíamos antes, pero igual han ido cambiando de alguna forma, porque con esto de estar como conformados jurídicamente, también hemos tenido que irnos adaptando a algunas cosas. Pero las mujeres estamos ahí, o sea, te digo, es una cuestión de ver a las agricultoras en el valle, de ver a las mujeres cómo riegan sus chacras, cómo van a tomar el agua. Todo eso tiene que ver con el rol que cumplimos, ¿cierto?, de mantener la alimentación también. Y mostrarles a los niños, en este caso a las abuelas que viven, que principalmente son mujeres y agricultoras, a sus nietos, a sus hijos, dónde ir a buscar el agua. Y vamos, caminamos, sacamos el agua a la bocatoma, la llevamos por la canal, las hacemos entrar a las chacras, las canalizamos, y vamos regando de andén en andén, de andén en andén, hasta que logramos los cultivos o regar los árboles, porque en el Valle de Copa principalmente tenemos frutales, mangos, guayabos, higueras, membrillos, vides. Hacemos un vino también, el vino Pintatani, que es un vino que es dulce, que es un vino de altura. Nosotros estamos a 2.000 metros de altura, y es un vino que se hace con una tradición de los antiguos. Pisaban el vino, ¿cierto?, y hacían toda una ceremonia de ese alimento. Así que nuestro trabajo es múltiple. No solamente tiene que ver con coordinar las aguas, como por ejemplo en mi rol de directora de la cuenca, sino que también tiene que ver con estar en el territorio, con ir a regar la chacra, y con eso de también demostrarles, ¿no?, a los niños, a los turistas que llegan, y también de reunirnos en comunidad con las mujeres en nuestra pequeña jiguaza, para luego compartir este conocimiento entre todas, ¿cierto?, que conversamos hacia las comunidades. Entonces, nuestro rol es primordial. Somos en sí mismas somos una ofrenda, en sí mismas somos, somos fuerza vital. Y vamos y volvemos y subimos y bajamos y traemos y llevamos y sembramos y cultivamos y cosechamos. Y así ciclo tras ciclo, ciclo tras ciclo, observando la luna, observando cómo fluye también el río, porque hay otro tema que tiene que ver con el rol de la mujer, que es darle cariño al agua, ofrendarla. Ir a hacer ceremonia de la huaca, subir agua del mar si es necesario para, en los tiempos de sequías, para ofrendarla, ¿cierto? Cantarle al agua, hacer ofrendas de flores para entregárselas al río, rezar, que es parte de nuestro trabajo. Qué importante todo lo que nos cuentas. Y qué lindo, y bueno, surgen muchas ideas. Por ahí había escuchado que no era suficiente con cuidar el agua, también había que cuidar el río, por lo tanto, el entorno, lo que permite que el río exista, que el agua corra. Sí, muchas gracias, Marileo. Oh, escuchando. Continuamos en Libres y Reverdes por Radio La Fienche, la 87.5 FM para algunos sectores del litoral central o también en la aplicación Radio La Fienche. Estamos compartiendo la segunda sesión del ciclo de encuentros autoformativos de mujeres por la gestión comunitaria de las aguas. Este se titula Plurinacionalidad, Gestión Ancestral y Comunitaria de las Aguas. Este conversatorio se realizó el lunes 28 de junio a través de la Asamblea de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas y con apoyo del Fondo Alquimia. Y ahora quiero pedirle a Marileu, perdón, que ella nos cuente sus ideas y sus respuestas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un feliz Huedripantu desde acá de la zona central. Ahora me encuentro en Viña y cerca del mar. Dar las gracias por este nuevo ciclo que también nos abre una oportunidad de poder reflexionar de cómo está siendo nuestro quehacer a nivel organizativo, cómo estamos construyendo y cuáles son nuestros propósitos hacia ellos, si es que realmente estamos construyendo hacia un buen vivir o hacia el acúmulo del poder. En cuanto a la pregunta, ¿cuál es este rol que tienen las mujeres en la agroecología y en la gestión comunitaria del agua? Bueno, yo también un poco presentarme, yo soy agroecóloga, además de ser parte del MAT, al Centro y de la Escuela de Ecología Germinal, nosotros estamos y nosotras confederadas en una organización campesina que se llama CONAPROCH, que es parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, como es también la ANAMURI, que lamentablemente al parecer Camila no podrá participar. Y en este sentido es que nos encontramos también a nivel latinoamericano por esta visión que tenemos también en articulación las mujeres que habitamos en la ruralidad, que es una agroecología campesina, no es cualquiera, no es un capitalismo verde, es una reivindicación de los pueblos, de las comunidades, por sus territorios, y al mismo tiempo que se vincula con la soberanía popular, con la soberanía alimentaria, y que para que la agroecología y para que la soberanía alimentaria sean posibles, es imprescindible que las aguas sean gestionadas por las comunidades y no por las transnacionales, por los privados, y que también es imprescindible que en Chile el agua deje de ser un bien, una mercancía, y sea un bien común inapropiable. En la gestión comunitaria del agua hemos tenido también experiencias como confederación, como organizaciones y como MAT, en cuanto también a las APR en lo más rural, vinculándonos con ellas, en algunos casos de Chile con la Confederación, que son parte también algunas APR y otras organizaciones campesinas. Esta articulación, esta gestión no ha estado exenta de dificultades, y esa mucho radica por la falta de recursos que se destina a esta gestión comunitaria, por como ustedes bien ya saben, el agua como mercancía, no se pone en el centro que las personas tengamos agua para beber, y menos aún con esta visión antropocéntrica que existe, se pone el agua como una necesidad del ecosistema, como y entendiéndonos a nosotros y nosotras como seres humanos parte de los ecosistemas, es que primero se tienen que solventar los caudales ecológicos, los equilibrios ecosistémicos para que todo el resto de las formas de vida puedan coexistir de manera equilibrada. Este rol de las mujeres siempre ha sido, no se puede negar, en la historia de las mujeres fuimos finalmente quienes descubrimos la agricultura. Por lo tanto, somos quienes somos las cuidadoras de las aguas, que preservamos las semillas, que preservamos y multiplicamos la biodiversidad, porque las mujeres también no solo las hemos preservado, sino que hemos aumentado esa biodiversidad de gran manera y que es ahora esta otra manera patriarcal de desarrollarse, de vincularse con la naturaleza, que ha avasallado con los territorios y que son los últimos instantes de la historia de la humanidad, porque finalmente, si miramos hacia atrás, la humanidad se ha desarrollado y se ha vinculado con la naturaleza de una manera armónica, de una manera que le ha permitido ir desarrollando su cultura y sus formas de vida de una manera que no fueron capitalistas, ¿no? El capitalismo es una fracción de segundo. Las mujeres, y hasta ahora, en las zonas que somos zonas de sacrificio, pero también de resistencia y de construcción de alternativas, son las que han luchado por la recuperación del agua, de tener el suministro de tanto para sus familias como también para sus comunidades, y que han estado constantemente luchando, siendo dirigentes, muchas veces del silencio, de la cotidianidad, defendiendo esta gestión comunitaria del agua y defendiendo lo que es común de todas las personas y de la naturaleza, que es el agua. También en cuanto a otras experiencias que hemos desarrollado en esta gestión del agua y que va totalmente ligado, es la lucha por esta recuperación, que es una lucha directa. El Estado, con su violencia sistemática que nos ha arrebatado este derecho, nos hemos tenido que ver obligadas y obligados a enfrentarnos al Estado, a enfrentarnos a la violencia policial, porque ha sido la única forma, y la única forma que se encontró también en 2019 como un hito, como una inflexión histórica, para poder exigir y hacer un cambio profundo en la sociedad, que ha sido una nueva constitución, y que esperemos que no se quede solamente en eso, porque se puede quedar solo en eso. Tenemos que radicalizar la lucha para que efectivamente el agua sea un bien común para todas las personas y también la naturaleza. También como Confederación Campesina nos hemos desarrollado en esta gestión atendiendo a una necesidad tan básica, primero para la gestión del aprovechamiento del agua, pero también esta agua tiene que ser establecida prioridades de uso, primero el ecosistémico, el uso humano, tanto como para bebida, pero también para producción de alimentos. Y esa ha sido una de nuestras mayores énfasis que hemos tenido, que es que el agua la queremos para la producción interna, y no cualquier producción, sino una producción de base ecológica, que alimente a las personas, que sea a través de un comercio justo, y que también sea libre de agrotóxicos, de pesticidas, y como las mujeres, como bien les decía hace un momento, han sido quienes han descubierto la agricultura y quienes por este rol histórico que se nos ha impuesto de las tareas reproductivas, de alimentar y de preocuparnos de las tareas reproductivas en general, es que también al mismo tiempo nos hemos preocupado de que esta alimentación sea sana. Y así como podemos ver en distintos espacios, no tan solo de nuestra organización, a las mujeres defendiendo la semilla, defendiéndonos de tratados internacionales nefastos, como son el Tratado Transpacífico TTP-11, que sigue ahí al acecho y que tenemos que hacernos parte y actuar para que este no sea aprobado. También quería marcar que este también rol de las mujeres que han tenido en la gestión comunitaria del agua ha sido fundamental en los pueblos campesinos, en las comunidades campesinas, la visión y la cosmovisión de los pueblos originarios. Hoy en este día de reflexión y de recomienzo, tenemos también que valorar y volver a esa matriz que nos han dado los pueblos originarios y en especial las mujeres de los pueblos preexistentes a las invasiones y conquistas, que han sido quienes también han nutrido a la agroecología. La agroecología se configura mucho en su visión, no tan solo como una matriz científica,

estás, mejor si te quedas. Ay, mamá, ¿cómo estás? ¿Vos quedas? Todo y más, ¿dónde estás? Si no estás en la voz del que grita, ahora y siempre, ahora y siempre. Continuamos en Libres y Reverdes, programa Femininja de Radio Las Quenche en la 87.5 FM con la aplicación Radio Las Quenche. Estamos compartiendo el ciclo de encuentros autoformativos de mujeres por la gestión comunitaria de las aguas en su segunda versión, Plurinacionalidad, Gestión Ancestral y Comunitaria de las Aguas, realizado el lunes 28 de junio a las 18 horas. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda pregunta, y en este bloque le vamos a pedir de nuevo a Marileu que ella la conteste. Yo creo que sí, podríamos alargar un poquito más los minutos, ya que como no está nuestra compañera, tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, sí, yo pienso que sí, me estoy arrogando algunos poderes acá, si le vamos a preguntar a los controles. Sí, nos dicen que sí, pueden ser unos minutos más, así que no hay problema. Bueno, la siguiente pregunta es respecto de soberanía alimentaria, que era el tema que tú presentaste. ¿Cuál es la diferencia con seguridad alimentaria? ¿Y qué aprendizajes surgen de las luchas por la soberanía alimentaria y la gestión comunitaria del agua para quienes viven en la ciudad? Sí, buena pregunta, importante, porque hay mucha confusión conceptual y a veces hay, porque no se entiende muy bien la historia del concepto. He escuchado también cuando conceptos en realidad que son muy similares, como a la soberanía nutricional, por ejemplo. Y si uno lee muy bien el concepto de soberanía alimentaria, también engloba esto. Entonces también está, pero ¿por qué no soberanía, seguridad alimentaria? Si es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Hay una que es una construcción colectiva, y hay otra que es una construcción que ha sido impuesta y que ha sido una respuesta, porque no queda otra, de la FAO. Y la FAO define la seguridad alimentaria básicamente como cuando todas las personas que tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Esto fue hecho en 1996. Suena muy bonito. Suena muy bonito también como algunas cosas que están en la actual Constitución. En la actual Constitución sale que las personas pueden tener acceso a la salud, pero no dice en ninguna parte que es un derecho. Y ahí es que parece solo una diferencia de palabra, es una diferencia fundamental. Además de esto, la seguridad alimentaria habla de que hay que tener disponibilidad física de los alimentos, que tienen que poder estar para poder consumirlos, evidentemente. Ahí tienen que poder estar. Además que tienes que tener acceso, que lo puedes poder utilizar. O sea, ese acceso más bien se refiere a que tu cuerpo lo pueda digerir y que tu cuerpo lo pueda utilizar de una manera adecuada, que tú tienes que saber cocinarlos bien para poder alimentarte bien. Y además que esta ingesta de alimentos sea estable en el tiempo. Sin embargo, la vida campesina definió posteriormente, bueno, y cabe mencionar que la vida campesina y la CLOC es a nivel latinoamericano, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y está la Vía Campesina, que articula a 200 millones de campesinos y campesinas en los 5 continentes. La Vía Campesina es más diversa en el sentido de las posturas ideológicas que existen y tiende a ser más amarilla. Y a tomar menos posturas. Hay muchos pueblos del primer mundo que no comprenden las dificultades del tercer mundo. En este sentido, el consenso dentro de la vida campesina que incluye la CLOC es que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de las naciones, a definir, a crear, a poder incidir en su política agraria y alimentaria. También a cómo producir, a cómo distribuir, a quién comercializar estos alimentos que se producen. Y también es una invitación a los pueblos a ser soberanos, pero a repensar también esta soberanía. Quizás la palabra soberanía es un poco añeja, pero se parece mucho a lo que los pueblos originarios entienden por autodeterminación. Y es ahí también donde, entrando desde la visión más latinoamericana del concepto de soberanía alimentaria, es donde existe un enfrentamiento más directo con las transnacionales, con el Estado, con la apropiación de tierras, con la concentración de tierras y de los bienes comunes que son necesarios para producir. Entonces, la soberanía alimentaria no hace referencia únicamente a la posibilidad de tener alimentos, de comer, de tener acceso, de que en el negocio haya alimentos disponibles para poder comer. Hace referencia a que estos alimentos tienen que ser de base ecológica, que la forma de producir no dañe los ecosistemas, que también la forma de producir sea agroecológica. Por lo tanto, al devolvernos a la definición de qué es agroecología, es una forma de producir que busca la emancipación de las personas y una forma de vida diferente que no radica solamente en lo productivo o lo técnico, sino en cómo revemos la forma, la manera en que estamos habitando un territorio y que, y en particular en la ruralidad. Aunque también existen experiencias de agroecología en lo periurbano y en lo urbano, pero evidentemente la agroecología no se puede desarrollar plenamente en la urbe para alimentar a todas las personas por una cuestión espacial. Estoy leyendo la segunda parte de la pregunta para no perderme. Y la segunda parte de la pregunta, yo creo que más o menos dije la primera, ¿cuál es la diferencia? Que la primera es solo un acceso, más bien hace referencia al acceso, y la soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos. Y muy amplio en todo lo que significa ese derecho, porque es un derecho colectivo. Para poder producir se necesitan muchas condiciones para poder producir de esa manera que emancipe a las personas y a la naturaleza. ¿Y qué aprendizajes surgen de las luchas por la soberanía alimentaria y la gestión comunitaria del agua para quienes viven en la ciudad? Yo creo que, como decía Lenin, tiene que haber una alianza de clase entre el campo y la ciudad. Inevitablemente tenemos que entender que no somos dos mundos diferentes, dos territorios que podemos estar geográficamente divididos en ciertos aspectos, pero estamos conectados. Y que es su importancia que comprendamos qué es lo que estamos comiendo, a quién le estamos comprando. Que estas luchas por la vida que se están dando en Latinoamérica y en el mundo por una alimentación que se atra con la soberanía alimentaria y desde la matriz científica y multidisciplinaria que es la agroecología incide directamente en quienes viven en la ciudad. Y es por esto que las personas que viven en la ciudad tienen que elegir a quienes le compran, y tienen que hacer, cada vez, especialmente por la pandemia, han surgido muy buenas iniciativas en cuanto a la distribución, que esa es una de las piedras de tope de las dificultades que tiene el campesinado, es que no sabe cómo distribuir, que al producir alimentos, generalmente las personas que producimos alimentos gastamos todo nuestro tiempo en estar en la práctica de producir y no tenemos la posibilidad de comercializar de manera efectiva, y generalmente llega una persona descriteriada y sin principios que te ofrece vender los productos a precio de huevo, que son los intermediarios. Entonces, ahora tenemos que ver cómo ese vínculo se estrecha y lo hacemos directo para que esa persona descriteriada, además, le sobrecarga a la persona que vive en la ciudad a precios que no corresponden, porque son mucho más baratos, y además empobrecen a las personas que viven en el campo, tanto como en la ciudad, y de manera multidimensional, no solo en lo económico, también en lo social, en lo económico, y en lo nutricional, en la propia salud de las personas que habitan en la ciudad. Porque bien sepan ustedes, personas que viven en la ciudad, de que muchos de los alimentos que consumen, que se producen en Chile, están plagados de agrotóxicos y de fertilizantes sintéticos. Y esa es muy, muy buena razón entender por qué hay tanto cáncer en Chile y por qué hay tantas diversas enfermedades que nos están afectando. Y tiene mucho a ver con la alimentación. Y en cuanto a la gestión comunitaria del agua, también creo que ese rever del agua, de cómo nos relacionamos con ella y cómo queremos que esté gestionada también, aunque en el campo tiene que ver claramente con lo productivo, pero también con el acceso al agua potable, es que ustedes, las personas que viven en la ciudad, también pueden gestionar el agua comunitaria, aunque sea solo para beber o para una producción en menor escala. Es también posible repensarse y redefinirse de manera soberana en cómo queremos vivir las personas, tanto en la ciudad como en el campo. Y ojalá que esa relación persista en el tiempo y se tiene que construir ese tejido social. Eso. Muchas gracias, muchas gracias, Marileu. Harto que hacer. Y bueno, en eso estamos en este ciclo de autoformación, aprendiendo de las que están ahí con las manos en el agua. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol. Nuestra madre tierra flota en el espacio. Todos somos seres cósmicos. Dulce madre tierra, que me alimentas con tanto amor, que me proteges en todas partes y me muestras tus bellezas. Tú te mueves en el cosmos, nosotros sobre tu piel. El Padre Sol te fecunda, yo soy hija de los dos. Qué agradable sentirnos hijos de la Madre Tierra y el Padre Sol. Qué tan hermoso es también voltear y ver la influencia de la Luna en nosotros, en hombres y mujeres. Nuestra Madre Tierra flota en el espacio. Flota en el espacio, espacio, espacio. Dulce madre tierra, que me alimentas con tanto amor, que me proteges en todas partes y me muestras tus bellezas. Tú te mueves en el cosmos, nosotros sobre tu piel. El Padre Sol te fecunda, yo soy hija de los dos. Humanos somos hijos del Padre Sol y de la Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra flota en el espacio. La Tierra es mi madre, la amo, la amo. La Tierra es mi madre, la cuido, la cuido. Nace la vida en mi madre sagrada. Nace la vida en mi madre sagrada. El sol es mi padre, lo amo, lo amo. El sol es mi padre, lo valoro, lo valoro. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. Todos los humanos somos hijos del sol. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. sagrado. Todos los humanos somos hijos de la tierra, hijos del sol. La tierra es mi madre, la amo, la amo. La tierra es mi madre, la cuido, la cuido. Nace la vida en mi madre sagrada. Nace la vida en mi madre sagrada. El sol es mi padre, lo amo, lo amo. El sol es mi padre, lo valoro, lo valoro. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. Todos los humanos somos hijos del sol. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol. Todos somos seres cósmicos. Continuamos en Libres y Reverdes, programa Femininja de Radio Las Quenche en la 87.5 FM o en la aplicación Radio Las Quenche. Estamos compartiendo el ciclo de encuentros autoformativos de mujeres por la gestión comunitaria de las aguas en su segunda versión, Plurinacionalidad, Gestión Ancestral y Comunitaria de las Aguas, realizado el lunes 28 de junio a las 18 horas. Bueno, ahora quería pedirle a Olivia que ella nos comparta sus reflexiones, sus ideas en relación a esta pregunta de respecto de la soberanía alimentaria, cuál es la diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y qué aprendizajes surgen de las luchas por la soberanía alimentaria y la gestión comunitaria del agua para quienes viven en la ciudad. ¿Está por ahí, Olivia? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bien, tremenda pregunta, wow. Hay que abarcar muchos temas. Pero como bien nombró Marileu, porque yo veo que ella definió muy bien la diferencia, ya yo me quiero centrar un poco más en la experiencia. Nosotros, como pueblos, y la autodeterminación alimentaria es nuestra soberanía. Los pueblos saben cómo mantener la alimentación en su territorio sin necesidad de salir a la ciudad. Es un conocimiento ancestral que se ha ido perdiendo con el tiempo, a partir de que nos vendieron, ¿cierto?, este sistema neoliberal, el consumismo, y finalmente los pueblos se fueron desmembrando, y el despoblamiento, y los jóvenes se capturaron, ¿cierto?, por estos nuevos aprendizajes y se fueron a trabajar a la ciudad. Y finalmente, ¿qué hicieron? Se aseguraron muchos alimentariamente y se quedaron ahí en la ciudad. Entonces, mucho tiene que ver con eso, ¿no? De que nosotros, el gran trabajo de los pueblos, al menos de los pueblos andinos de este lado del territorio, es volver a la ruralidad, a los pueblos mismos, al territorio, a generar nuevamente, a recordar cómo nos alimentábamos ancestralmente, cómo lo hacíamos, lo generábamos. Mucho sucedía acá, por ejemplo, la transhumancia, que de pueblo en pueblo no vivías solo en un lugar. En el Valle de Cotpa, por ejemplo, las familias tenían diversos frutas, el vino, y iban por caminos troperos con sus mulas y viajaban hasta el otro lado de la quebrada, hasta otra cuenca, como la de Camarones, para alimentar a sus animales, por ejemplo, y llevar a los alfalfales. Entonces, tiene que ver con el conocimiento de un ecosistema micro y macro, ¿ya? Y también tiene que ver con esto de saber cómo hacerlo, saber cómo sembrar en el desierto, saber qué es, cuál es el alimento, la semilla que me va a salir ahora en invierno y cuál es la que no voy a poder sembrar en invierno. Tiene que ver con esto de las semillas, de que vamos guardando las semillas de los mejores, de los más bellos alimentos, ¿cierto? De las más bellas mazorcas, y las guardamos para la siguiente siembra. Tiene que ver con con enseñar también, con transmitir este conocimiento a las siguientes generaciones. Hoy día este conocimiento de soberanía alimentaria, como lo determinan, como lo definen ustedes y como yo considero que nosotros deberíamos nombrar, lo que tiene que ver con la autodeterminación de nuestra alimentación y de nuestras formas, porque también tiene que ver con los pisos ecológicos, o sea, en precordillera podemos comer fruta, pero no tenemos animales, o sea, las quebradas, las terrazas no nos permiten tener ganados. Sin embargo, necesitamos generar intercambios con las comunidades de cordillera para poder tener la carne de alpaco, de llamo y otros alimentos. Ya, por ejemplo, hay unas plantas medicinales acuáticas que nacen en el río solo, los bofedales, que nosotros también la usamos en nuestros preparativos de nuestros alimentos andinos, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto, con entender cómo funcionaba antes y cómo nos vamos a acomodar ahora a reinventarnos después de este gran despoblamiento que tuvimos y esta gran pérdida de conocimiento. De ahí es como la inspiración, o sea, yo al ver a mis vecinas, mujeres súper empoderadas, agricultoras, yo dije un día, oye, yo también tengo que hacerlo, yo también voy a recordar, yo me voy a quedar y voy a tener a mis hijos aquí, y voy a entender cómo funciona esto, y voy a hacerlo, y voy a sembrar esta semilla, y voy a guardar esta semilla para la siguiente luna, para la siguiente siembra, para la siguiente cosecha. Y tiene que ver con eso, o sea, nuestra autodeterminación va más allá de tener una seguridad en el alimento. Hoy día, lamentablemente, yo misma, no lo hemos logrado y es un inmenso trabajo. Es un sueño también y es un ejemplo para que muchos de los jóvenes se vuelvan a reencantar y vuelvan a escuchar a los abuelos, a saber cómo ellos lo hacían o cómo lo hacen, o simplemente que los acompañen, que no vayan solo a las fiestas, ¿no? Como por ejemplo hoy día que es fiesta. Y tiene que ver con reencantarse, con conectarse con la naturaleza, conectarse con la tierra, conectarse con el universo, saber cómo es el ciclo del agua, en qué momento voy a cortar, en qué momento voy a cosechar con luna llena, en qué momento voy a sembrar con luna creciente, ¿entiendes? Entonces, hoy día la seguridad, nosotros mismos, como te comentaba recién, la seguridad alimentaria la usamos, porque esa es una realidad. O sea, yo no podría estar 15, 20 días en el valle, en mi comunidad, sin haberme llevado algo de alimentos que los compré en Arica, en el agro. Lo tengo que hacer, porque si bien es cierto, mi chacra provee algo, no puedo comer, no sería diverso. ¿Ya? Entonces, antes los viejos o los abuelos sí lo hacían. Y pasaba otra cosa súper interesante y súper linda que tenía que ver con este intercambio entre los pueblos. ¿Ya? O sea, lo que yo no tenía, venía el otro y me lo proveía, entonces truecábamos, y bueno, ahora sí lo tengo, como el charqui y la sal, y bueno, ellos se llevaban entonces el alimento, los frutos secos. Y eso es un inmenso mundo, ¿no? Que hoy día yo se los cuento así pequeñito, pero era inmenso, o sea, viajaban en tropas por el desierto, se demoraban 20 días en llegar, sabía que iban a llegar los marchantes, le llamaban, y tenían que elegir a una persona, un regidor, o como una persona así como un inspector, que pudiese distribuir los alimentos de manera equitativa para todas las familias de esa comunidad. Eso es autodeterminación. Entonces, hoy día esos conceptos están perdidos y bueno, yo espero y tengo la esperanza de que esto vuelva, ¿no? Por eso también trabajamos con el ejemplo, no solamente es el discurso y lo técnico, tiene que ver con estar, con ir, con envolver y eso. La segunda parte de la pregunta, ¿qué aprendizajes surgen de las luchas por la soberanía alimentaria y la gestión comunitaria del agua para quienes viven en la ciudad? Bueno, aprendizaje es mucho. O sea, hoy día yo te digo, me tocó elegir volver. No es que yo salí del campo. Me tocó elegir regresar, retornar para rememorar. Entonces, los aprendizajes de luchas, yo en un rato de mi vida ya dejé de luchar. Nosotros somos pueblos en sí mismos, urbanos o no urbanos, respondemos igual a una cultura. Y si mientras hacemos y actuamos en pos de nuestra cultura y la hacemos acto, la vivimos, ya no luchamos, simplemente defendemos lo que somos. Entonces, bueno, eso es un aprendizaje que les puedo nombrar. Tiene que ver también con esto de la gestión del agua y antes decíamos la lucha por el agua. Hoy día no, hoy día defendemos el humedal del río Yuta y logramos, ¿cierto?, ampliarlo de 30 hectáreas de protección a 800 hectáreas de protección. Entendiendo que en un humedal tan importante donde está el 30% de las aves de Chile, las podemos avistar ahí, es tan importante para nosotros también en relación al alimento, porque si no existiera el humedal urbano del río Yuta, el ciclo del agua ya no sería mismo en esta parte del desierto. Entonces, los ríos de nubes deben subir desde el mar hasta la cordillera, bajar, generar la nieve, ¿cierto? Las napas subterráneas tienen que llenarse de agua y los bofedales tienen que generar las vertientes que surgen de la tierra para formar los ríos. Y eso hoy día la gente de la ciudad lo entiende. La vida. Dame más de ti, dame más de mí, femina MC, mi flow es para ti, mujeres aquí, pa' que te sueñas y ven, ven, ven, ven, que esto es para ti. A mí no me detienen, yo soy el primer lao. Doy pasos bien pisados, toco mi hot tocao. Chango gracias me ha dado, oh, tao, tao, nao, sao. Únete a mi tumbao, original como. Vamos juntas todas las mujeres, por la misma senda donde van otros seres. Vamos juntas todas las mujeres, ponte adelante, atrás, tú al lado si tú quieres. Vamos juntas todas las mujeres, estamos haciendo que todos se enteren. Vamos juntas todas las mujeres, vamos despertando con nuevos cruda. Así bola. Yeah. La nena. Pasa cruda en la casa, baby. Cimarrona. Pasa pa' mi gente, baby. Popo positiva. Abatrepida. Clásica. La real. La reina. Yeah, yeah. Como el ego abriendo y cerrando el camino. Con mi corrillo este equipo divino. Son las mujeres porque ya cerramos, dale por ahí pa' allá, fechamos. Vamos juntas todas las mujeres. That's it. Continuamos en Libres y Reverdes, programa Femininja de Radio Lafkenche en la 87.5 FM o en la aplicación Radio Lafkenche. Estamos compartiendo el ciclo de encuentros autoformativos de mujeres por la gestión comunitaria de las aguas en su segunda versión, Plurinacionalidad, Gestión Ancestral y Comunitaria de las Aguas, realizado el lunes 28 de junio a las 18 horas. Entonces, bueno, te doy el micrófono para que nos cuentes quizás alguna de las dos preguntas que respondieron Olivia y Marileu. En general, lo que más queríamos escuchar de ti era el tema, bueno, que Marileu igual lo explicó bien, pero también tu visión sobre la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria. Bueno, seguridad alimentaria, bueno, primero, nuevamente, buenas tardes y lamento porque, como digo, estaba trabajando y la hora se pasó como no, de pronto me asusté incluso de ver la hora, ¿ya? Así que mis disculpas. Y gracias por este tipo, por darme la oportunidad de estar aquí como Ana Muri en este tipo de conversación. A ver, la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria, lamentablemente, como lo escuché a Marileu, a lo mejor voy a repetir, la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria es un término inventado por los gobiernos, ¿ya? Que inicialmente se suponía que era el derecho de las personas a acceder a la alimentación en suficiente cantidad y de manera estable, etcétera, ¿ya? Pero esa definición, que ya de por sí era débil, porque en ninguna parte se decía cómo se garantizaba ese acceso, ya cómo se garantizaba que era suficiente comida, que era sana, además, etc. El concepto de parte de los gobiernos se degrada aún más en el año 96, cuando las políticas neoliberales comienzan a predominar como políticas públicas en el mundo, cuando los gobiernos dicen que además el acceso se debe hacer a través del mercado. Es decir, el alimento se convierte en una mercancía a la cual se accede a través del mercado. El que tiene dinero accede y el que no tiene dinero se las arregla de alguna manera. Lo otro que la soberanía, que la seguridad alimentaria hace es que para ellos lo único importante es que haya suficiente comida, no importa de dónde viene, no importa de quién la produzca, no importa a costa de qué se produce, etcétera. Frente a esa situación, ¿no es cierto?, que donde lo que ocurre más profundamente es que el derecho a la alimentación desaparece y se convierte en la posibilidad de comprar, la vía campesina, que ¿no es cierto?, agrupa organizaciones campesinas y de pueblos originarios de todo el mundo, dice: no, nosotros no queremos seguridad alimentaria, nosotros estamos por la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria, para empezar, es un derecho de los pueblos, ¿ya? No es un derecho ni una atribución de los gobiernos, es un derecho de los pueblos que dice que todos los seres humanos tenemos derecho a una alimentación sana, abundante, estable, y que ese es un derecho que debe ser garantizado, que aquellos que puedan acceder a través del mercado que lo hagan, pero que también hay que tener mecanismos para asegurar el alimento a quienes no puedan acceder a través del mercado, que, ¿no es cierto?, nosotros hoy día sabemos que al menos 1.000 millones de personas no tienen acceso a suficiente comida a través del mercado. Pero además la soberanía alimentaria liga el alimento con la vida en el campo y por lo tanto dice que la producción de alimentos tiene que ser una producción que cuide la naturaleza en su conjunto, o sea, debe cuidar la tierra, debe cuidar el agua, debe cuidar la biodiversidad y debe cuidar la vida de aquellos que viven en el campo. Por lo tanto, la soberanía alimentaria está asociada al bienestar de todos y todos los que viven en el campo, y no solamente los de esta generación, sino que también los de las generaciones futuras, ¿ya? Y para eso, además, la vía campesina es muy clara, ¿no es cierto?, y dice que eso implica que debe haber no solamente acceso al alimento, sino que debe haber acceso a la tierra y al agua para todo quien trabaje la tierra, que debe haber un cuidado a la naturaleza, que la agricultura debe tener una base agroecológica, ¿ya? Y que la agricultura debe brindar una vida digna, una buena vida y una vida digna a todo quien trabaje en el campo. Yo creo que esas son las grandes diferencias. Y bueno, la soberanía alimentaria hoy día se ha convertido en una bandera de lucha de una gran cantidad de movimientos, no solamente de no solamente del campesinado, de los pueblos originarios, ¿ya?, sino que los movimientos ambientalistas, los movimientos en la ciudad, en general los movimientos populares, ¿ya? Esa creo yo que es la gran diferencia entre uno y otro, y por eso también, bueno, nuestra lucha por la soberanía alimentaria en todo momento, hoy día para la Constitución, pero también en otro conjunto de luchas que hoy día se están dando, no solamente aquí en Chile, sino que en el mundo entero. No sé si contesté con eso. Clarísimo. Muy bien, gracias. Uh-huh. Súper. Bueno, como no estabas, le asignamos más tiempo a las compañeras Olivia, Marilegu, entonces estamos igual, como justito con los tiempos. Así que súper bien, vamos a tener que repetir esta conversa porque está demasiado buena. Y bueno, como para ya ir terminando, les vamos a pedir a todas que unos 2 minutos de reflexión sobre lo siguiente, que son preguntas que han hecho en Facebook o preguntas que tenemos por ahí. ¿Cómo llevar a cabo la soberanía alimentaria en lo local? Y también, ¿qué temas posicionar en el proceso constituyente sobre la lucha por el agua? Y aquí de nuevo le vamos a pedir a Camila si ella puede comenzar unos 2 minutitos brevemente sobre, es un tema gigante, pero como dejar planteado algunas ideas para después seguir con la conversación y la discusión. Ya, bueno, yo no me voy a referir a la obra, Marilegu ahí sabe muchísimo más de lo que yo pueda saber. ¿Ya? Así que Marilegu, todo lo que es agua te lo dejo a ti y me voy a dedicar solamente a la alimentación, que además va a tener muchas coincidencias con lo del agua, tú no puedes separar una cosa de otra. Primero, la soberanía alimentaria no es posible si no hay agricultura campesina y de pueblos originarios, ¿ya? O sea, el empresariado no va a trabajar por la soberanía alimentaria, ni mucho menos, porque entran en contradicción inmediata, porque para ellos la comida es una mercadería, una mercancía, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que nosotros pedimos es la defensa de la agricultura campesina, ¿ya? Y para eso, constitucionalmente creemos que la Constitución debe reconocer la importancia de la agricultura campesina e indígena y debe protegerla y parar un conjunto de agresiones que hoy día se sufren. El segundo elemento para hacer soberanía alimentaria tiene que haber acceso a la tierra, al agua y al cuidado de la naturaleza. Por lo tanto, nosotros reivindicamos el derecho a la tierra para todo quien la trabaje, hombres, mujeres, jóvenes, ¿ya? Además, es imprescindible que se una nuevamente la tierra con el agua, porque hoy día en el sistema este absurdo que tenemos, ¿no es cierto?, del neoliberalismo extremo, el agua está separada de la tierra, las dos se pueden mercantilizar cada uno por su lado y no se toman en conjunto para poder gozar de ella, pero también para poder protegerla, ¿ya? El tercer elemento, no hay soberanía alimentaria si no es con una agricultura de base agroecológica, porque la agricultura de base agroecológica es la única que puede cuidar la tierra y en general la naturaleza para que tengamos agricultura hoy día, mañana y en 20 generaciones más, ¿ya? Por lo tanto, también creemos que se debe poner como un objetivo nacional, ¿ya? El transformar toda la agricultura hacia una agricultura de tipo de base agroecológica, agricultura campesina de base agroecológica. Y eso inmediatamente nos lleva a qué? Nos lleva a restringir severamente o directamente a prohibir una serie de prácticas que hoy día están en todas partes, como son el monocultivo, ya sea el monocultivo, por ejemplo, de maíz, pero también el monocultivo de pino, de eucaliptus, de paltos, etcétera. Prohibir el monocultivo. Restringir severamente y posteriormente eliminar el uso de agrotóxicos, pesticidas, insecticidas, fungicidas, etc. Prohibir absolutamente los transgénicos, ¿ya? Bueno, y proteger el agua, pero como digo, proteger el agua se lo voy a dejar a Marilu, porque ella lo sabe eso mucho mejor que yo, pero esos elementos son centrales. Y volver ahora a lo que, volver a lo que decía inicialmente, no va a haber soberanía alimentaria si no hay agricultura campesina e indígena. Y por lo tanto, nosotras también pedimos dos cosas más. Decimos que, por un lado, se debe reconocer, debe dársele rango constitucional a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Campesinas y Campesinos, ¿ya? Y se debe implementar efectivamente, y no hoy día que es un chiste, como es hoy día un chiste, el convenio 169, pero también la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de Pueblos Indígenas, ¿ya? En realidad, mira, desde las organizaciones nosotros tenemos varias páginas, digamos, con propuestas para la Constitución, pero yo diría que eso es lo central. Si hubiera más tiempo podríamos decir más cosas, ¿ya? Y como digo, el agua, por favor, simplemente. Sí, no, bueno, tenemos que tener más tiempo para esto. Esto es solamente como el inicio del ciclo conversatorio y ojalá que de aquí salgan muchas otras más actividades como estas donde podamos seguir aprendiendo y difundiendo estas ideas que son tan importantes para la sobrevivencia del planeta entero. O sea, no es una cosa meramente económica o qué sé yo, es que de esto depende la subsistencia de la humanidad. Entonces, es algo que no podemos dejar de conversar, de compartir, de difundir. Bota ese televisor, rompe el periódico ese. Turn off the TV. Los medios de comunicación todos muestran lo mismo. Sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y decoro. Es descaro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres mismas personas. Solo dinero, nadie razona. Casi nadie comprende que la situación está cabrona. La gente ambiciona, arrincona, desentona, escasona, demente, reacciona. Yo la matrona que pregona y presiona. Menciona y proporciona. Esta rima rendozona, la sicaria de tu zona. No perdona, me pongo glotona. Los medios que la verdad distorsionan, infectando de mentiras, sugestionan. Y la gente creyendo en lo que traicionan, empuja, presiona, donde la competencia promocionan. Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla. Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer, fuck la media, vamos a vencer. Los medios no no televisa, la real revoluciona. La peleona de los países y zonas, los continentes y lomas. La rebelión de la gente que evoluciona. Mente que no aguanta más, presiona. Basta ya, los medios lesionan. La cera es la verdad, la real verdadera. El color de la cera del hambre, del dolor y frío. Los medios no dicen lo mío, los medios no dicen la que hay. Los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro. Te quieren vivo mirando tu entierro. Los medios, fuck the media, fuck the power. Fuck the media, fuck the power. Los medios, vamos. Los medios, al servicio del poder. Los medios, no nos dejan ver. Los medios, nos hacen creer. Fuck the media, vamos a vencer. Los medios, al servicio del poder. Los medios, no nos dejan ver. Los medios, nos hacen creer. Fuck the media, vamos a vencer. Fuck the big media. Fuck the mass media. Fuck the power. Vamos pa'lante con la existencia de medios independientes, medios conscientes, redes sociales para la gente. Indie Media, Cruda 2012. Ya. Yeah. Continuamos en Libres y Reverdes en su versión número 46. Estamos compartiendo el ciclo de encuentros autoformativos de mujeres por la gestión comunitaria de las aguas en su sesión número 2, plurinacionalidad, gestión ancestral y comunitaria de las aguas. Esto lo organiza la Asamblea de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas con apoyo del Fondo Alquimia. Es un conversatorio que se realizó el lunes 28 de junio. Bueno, entonces quería pedirle a Olivia si ella puede referirse un poquito a la pregunta resumen que se nos hizo desde desde Facebook, que tiene que ver con cómo se lleva a cabo la soberanía alimentaria en lo local. Y también alguna idea de cómo posicionar o qué temas posicionar en el proceso constituyente sobre la lucha por el agua. Bien, primero yo voy a responder como de atrás para adelante. Bueno, en la defensa del agua, ¿no? La defensa del agua como nosotros, seres humanos vivos en la tierra, que defendemos nuestro derecho a la vida. Y yo creo que uno de los temas principales de nosotros como pueblos tiene que ver con la Pachamama, la Madre Tierra, como sujeto de derecho, la naturaleza como sujeto de derecho. Hoy día no se puede defender por sí misma. Nosotros tenemos que vernos afectados en el sistema, ¿cierto? O por la alimentación, o por el agua, o por la contaminación, para poder defender la naturaleza, ¿cierto? Y llevarla a las leyes, a los recursos de protección y etcétera. Pero la naturaleza por sí misma no tiene derechos. Y eso es primordial. O sea, nosotros como pueblo necesitamos poner ese tema, ojalá, en la Constitución, ¿cierto? Eso como gran objetivo, yo creo que como nosotros como pueblo. Y bueno, de ahí... El derecho al agua también tiene que ver con que nosotros también ya dejemos de ser violentados por las grandes empresas, en este caso por la megaminería, por la gran minería. Es un incesante trabajo en la defensa. A lo mejor yo voy a entregar mi vida defendiendo el territorio y el agua, y van a venir mis hijos y van a seguir haciendo lo mismo. Eso hay que pararlo. ¿Hasta cuándo? O sea, nosotros somos los que vivimos y estamos en el territorio, somos los que hacemos y la cultura viva. Entonces, hoy día el convenio 169 realmente no nos protege como debería protegernos, ¿cierto? Por generar o por seguir manteniendo la cultura viva en un territorio tan complejo como y tan frágil como en el que vivimos. Entonces, la mega minería, al menos en la región de Arica Parinacota, no es compatible con las formas de vida ancestral en el desierto, más árido del mundo, por lo cierto. Entonces, basta, o sea, nosotros como región ya hace muchos años dijimos y manifestamos en las calles, oye, no, la mega minería no, las semilleras tampoco, porque en el fondo la agricultura orgánica es la que va a asegurar la vida, ¿cierto?, en equilibrio y en salud de los seres humanos en el territorio, eso ya es. Aquí vivieron la cultura chinchorro, que estuvieron más de 10.000 años. Entonces, sabían cómo hacerlo. Nosotros tenemos el conocimiento. Y eso debe ser escuchado, debe ser representado hoy día en la Constitución. Y debe ser también entendido por muchos ciudadanos, ¿no?, de las urbes, que a lo mejor no pertenecen a los pueblos, pero sí son humanos y sí se necesitan vivir. Eso. El monocultivo en Azapa, por ejemplo, ha sido súper destructivo. En Azapa vivía un animal muy frágil que es el picaflor de Arica, y como deforestaron para poner invernaderos para cultivar tomates, el picaflor llegó a su máximo, o sea, a su máximo o su mínimo de especies en la región. Entonces, es terrible. Es terrible cómo la ambición humana, ¿cierto?, que tiene que ver con el poder del dinero, pasa en segundo lugar a lo vital, que es vivir, y cómo vivir y cómo permanecer viviendo de manera saludable y existir. Entonces, vuelvo a decir, creo que la naturaleza y la tierra misma que nos contiene, nosotros somos una especie más en esta tierra, debe ser sujeto de derecho. Absolutamente, absolutamente. He escuchado desde muchos constituyentes y muchas constituyentes que ese es un tema primordial. Obviamente hay algunos en que no, pero ya sabemos quiénes. Quienes tienen intereses en las distintas industrias, empresas que hay, obviamente no les conviene que la naturaleza tenga derechos y que sean defendibles. Bueno, vamos a dejar a Marileu ahora con sus comentarios, y ya para ir cerrando este muy importante conversatorio que hemos tenido hoy día. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro. Sí. A ver. ¿Cómo llevar a cabo la soberanía alimentaria en lo local? Esa es una parte. Y la otra, ¿qué temas posicionar o qué áreas posicionar en el proceso constituyente sobre la lucha por el agua? Y Camila, te dejo a ti la pega de hablar del agua. Ya, bueno, es difícil porque nosotros y nosotras, nuestras organizaciones, estamos en esta tarea y no tenemos la respuesta total, sino ya la hubiésemos logrado, alcanzado la soberanía alimentaria en su totalidad. Y es un concepto tan complejo que no es fácil llegar a él. Creo que el pueblo que está más cercano a ellos es el pueblo cubano. Y ellos, respondiendo a lo local, han hecho un trabajo de agroecología, soberanía alimentaria, que es de cultivos en lo rural, pero también en lo urbano y también en lo urbano. Y creo que esa forma de, porque se vieron obligados y obligadas también por lo económico, pero eso también apeló y les posibilitó ver otras formas. También es una oportunidad la crisis que se les impuso. Creo que eso, todos los pueblos de Latinoamérica y el mundo tenemos que aprender esa experiencia con nuestras particularidades, pero aprenderla, porque se viene difícil con toda la... Estamos en una crisis global, ecosistémica global, y que la gran muestra de ello es una de las grandes muestras es la pandemia. Y tenemos que apurarnos a construir esa soberanía alimentaria que es de lo cotidiano. Se hace a partir de lo cotidiano, porque hay que hacer un tejido social para que sea posible. ahí como siendo lo más resumida posible. ¿Y cómo va a posicionar la lucha por el agua en lo constitucional? Bueno, eso también es otra gran, gran pregunta que no sé si la voy a poder responder por, totalmente, pero haciendo el intento, creo que lo primero que hay que hacer en la Constitución es cambiar el paradigma con el que miramos el mundo. Y que este paradigma ya no puede ser antropocéntrico, sino que tiene que ser revolucionariamente cambiado por uno biocéntrico o ecocéntrico. También para poder posicionar estas otras formas de ver y que inevitablemente también el agua, que es lo más esencial para la vida, es que en la Constitución se consagre métodos efectivos y reales para que el poder originario, o sea, el pueblo, pueda ejercer su derecho soberano y de autodeterminación de manera efectiva. Lo otro que tiene que existir, porque se habla también, creo, muchas veces en el mundo social de los derechos sociales, que no es que esté mal, está súper bien, y ambientales, pero creo que se habla poco de la división política administrativa del Estado y que creo también que se habla bastante en el MAT, que hay propuestas de eso, de cómo revemos el territorio y que esa administración o esa forma de gestionar los territorios también pueden ser por cuencas y subcuencas vistas desde biorregiones, o sea, una reconfiguración de este Estado de Chile, de este pluriestado, plurinación. Y esta gestión tendría que ser por cuenca o subcuenca porque las personas y las comunidades nos agrupamos y nos desarrollamos alrededor y en concordancia con los cursos y los distintos cuerpos de agua. Además, tiene que existir una justicia restaurativa. Es indispensable que la Constitución también se consagre una justicia restaurativa para que los ecosistemas se puedan sanar y, por lo tanto, las personas. Y después, y como otra cosa también, es que el agua, ya directamente al agua, el agua tiene que ser, como lo dije anteriormente, tiene que ser consagrada como un bien común inapropiable. Nadie puede ser dueño o dueña del agua. Podemos acceder a ella, hacer uso mesurado, con prioridades de uso. Se tienen que establecer prioridades de uso. La primera prioridad es el ecosistémico, porque a partir de ella se desglosan todo el resto. El ecosistémico, el uso humano para la bebida, para la alimentación, y al final el industrial y todos los que depredan la vida. ¿Y cómo se lleva la lucha en la Constitución? Bueno, esto es toda la parte más teórica, pero se lleva esa lucha del agua en la calle, se lleva presionando, se lleva para que los constituyentes y las constituyentes no se acomoden en el poder y les quede gustando y empiecen a recibir plata por debajo. Se lleva desbordando un proceso porque esto no era lo que queríamos. Lo que queríamos era un proceso constituyente, una asamblea constituyente donde efectivamente, como decía al principio, el poder originario, el poder del pueblo se hiciera sentir y fuera efectivamente lo que estuviese planteado en la Constitución. Aunque estamos en un proceso, en una oportunidad, al mismo tiempo es un arma de doble filo que no podemos permitirnos descansar en los constituyentes, las constituyentes. Tenemos que hacer acción directa, lucha directa para que nuestros derechos y los derechos de la naturaleza queden consagrados en la Constitución. Muchas gracias, clarísimo. Por lo menos yo podría estar un par de horas más escuchándolas, estoy aprendiendo muchísimo y les agradezco desde el corazón, desde el Piuque, el que hayan estado hoy día con nosotras. Se me hizo cortísimo el tiempo, yo me imagino que a todos los que nos estuvieron escuchando también. Y bueno, espero y esperamos que las semillas que hoy día lanzaron al viento germinen y que quienes nos escucharon vayan poniendo en práctica todo lo que ustedes están proponiendo y todo lo que ustedes nos han compartido hoy día. Contarles que la próxima semana continuamos con este ciclo y el otro lunes también,

Hola, mi nombre es Gastón Eliezer Quesadas Collinado, tengo 26 años, hoy detenido en la CDP de Villarrica desde el 9 de febrero del presente año. A mí se me está acusando de haber quemado, ni siquiera participado, sino que quemado a la Municipalidad de Villarrica el día 8 de febrero, en una marcha que fue realizada para en forma de protesta, de reclamar por el asesinato que fue realizado a manos de carabineros a Francisco y a Elvis, acá en Villarrica y Peña Francisco en Panguipulli. A mí se me acusa de quemar la municipalidad con pruebas falsas hasta ahora, testimonio falso. He estado 5 meses prácticamente detenido en una investigación en cual ellos lo único que fundamentan es la declaración de un testigo protegido que ellos llaman. Mi abogada ha demostrado con pruebas, con imágenes, con videos, con declaraciones, incluso el peritaje que hizo Carabineros no me sitúan en el lugar. Las cámaras también muestran, de hecho, el momento en que queman la municipalidad y muestran a la persona que tira un objeto ardiendo hacia la municipalidad, la cual yo no soy. Hasta ahora he tenido una persecución, digamos, política, ya que cada momento la municipalidad, la gobernación se apoya en sus jurisdicciones, y hasta ahora, como le digo, las evidencias son claras de que yo no soy, yo en todo momento lo he declarado así. El pasado jueves se hizo una audiencia en la cual me dieron el cambio de medida cautelar y me dieron arresto domiciliario total, lo cual duró hasta este día viernes, el día de ayer. El día jueves se hizo otra audiencia, jueves primero, en cual le dieron, aparte ya de los 5 meses prácticamente que llevaba, le dieron 3 meses más a Fiscalía para su investigación. Y el día viernes de ayer apelaron a la Corte de Apelaciones por parte del municipio y le dieron el favor a ellos y me revocaron la medida cautelar, así que se decretó de nuevo mi prisión preventiva en el CDP de Villarrica, a lo cual yo me presenté voluntariamente, ya que soy inocente, no le tengo miedo a la justicia, digamos así. Espero que esto salga la verdad, se aclare todo esto. Es difícil estar acá en estos momentos, ser acusado por algo que yo no he hecho y llevar tanto tiempo alejado de mi familia. Solo pido que se esclarezca todo, ya que al fiscal yo desde el primer momento declaré ante él, le facilité mi ropa, para el peritaje químico, incluso le facilité mi teléfono celular desbloqueado, a lo cual él pudo revisar de que el día en que llegué acá, de dónde soy, de todas las imágenes, incluso imágenes que tomé antes de mi detención. Él en las audiencias a mí me da una impotencia gigante, ya que en todas las audiencias él dice que igual participé en la quema de la Municipalidad de Panguipulli, siendo que él vio imágenes y videos que tomé acá cuando llegué a Villarrica el día viernes 5, creo, de ese mes de febrero, que llegué acá con mi hijo porque viene un cumpleaños de un amigo. Le mostré todas las imágenes y él incluso dijo, ah, ya muy bien, no hay problema, está todo claro. Y en las audiencias él empezó a mentir, hasta ahora ya empezó a sacar testigos falsos, se contradice con su testigo protegido, de hecho es un nuevo testigo, y en cada momento sigue mintiendo. Hasta ahora no me han escuchado, no me han querido entender, ni siquiera han querido ver que yo no soy. Hasta ahora tampoco quieren encontrar al culpable, sino que simplemente tratar de condenarme a mí, siendo que soy inocente y hasta ahora he cooperado en su investigación.

historia y con la historia el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vienenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. Campaña radial de Radio Lafkenche por la libertad inmediata de las, les, los presos. Bueno, Mari Mari Compuché, mi nombre es Nora Collinao Collinahuel, madre de Gastón Quesadas Collinao, huaychafe preso político mapuche en la cárcel de Villarrica. Bueno, él había obtenido su arresto domiciliario el 24 de junio, y el cual lo dio el juez del juzgado de garantía de Villarrica al encontrar que no habían evidencias contundentes para seguirlo teniendo, aparte que ya eran 5 meses de prisión preventiva. Entonces, bueno, el municipio de Villarrica apeló a la corte pidiendo que se vuelva a la prisión preventiva porque según dicen que es mi hijo es un peligro para la sociedad. Y bueno, jueces de la corte que también corruptos, que les gusta perseguir al pueblo y encarcelar, entonces volvieron a prisión preventiva sin haber mayores evidencias. Y el fiscal, que nunca ha buscado al verdadero responsable, sino que lo único que quiere es condenar a Gastón, aún sin tener las pruebas contundentes. Eso, y Gastón tiene arraigo de ancestral en Tralahuapi Mapu, que queda en la comuna de Panguipulli, en región de Los Ríos. Aparte de que el alcalde, el fiscal, el capitán de carabineros de Villarrica lo denigraron tanto, diciendo que era una persona de la calle, cual es una mentira más, porque él tiene su arraigo acá, en Tralahuapi Mapu. No es de Villarrica, él pertenece a la comuna de Panguipulli. Él andaba de vacaciones en Villarrica con su hijo y justo se encontró en la manifestación que estaba convocada por la muerte de Elvis Rifo en manos de carabineros y de Francisco Martínez, que también era en manos de carabineros, pero en Panguipulli. Así que eso, lo denigraron mucho diciendo que era un delincuente con tremendo prontuario, cosa que también es mentira porque mi hijo no tiene ningún tipo de prontuario y no es ningún delincuente y tampoco vive en la calle como ellos lo dijeron, sino que él tiene una familia, tiene su hijo que hace 5 meses no lo puede ver, se lo quitaron desde las vacaciones, desde que cayó detenido no ha podido ver a su hijo. Y es una tremenda mentira, van mentira tras mentira y bueno, ahí lo devolvieron de nuevo a la cárcel de Villarrica y él se presentó voluntariamente, porque no debe nada, porque es inocente. Ni homenaje ni celebración, libertad inmediata y sin condición. No puede haber una fiesta sobre torturas y muertes a mano del Estado y el fascismo en impunidad. La revuelta no cabe en sus urnas ni en sus procesos institucionales. Presos, presas, preses a la calle. Ni homenaje ni constituyente, indulto urgente, presos a la calle. Ni homenaje ni constituyente, indulto urgente, presos a la calle. Ni homenaje ni constituyente, indulto urgente, presos y presas a la calle. Ni homenaje ni constituyente, indulto urgente, presas y presos a la calle. Nos despedimos de este Libres y Reverdes en su versión número 46 por Radio Las Quenche. Le mandamos muchos saludos a las radios que nos retransmiten, a Radio Chogún, Radio Aucán y Radio Placeres. En este Libres y Reverdes estuvimos compartiendo el ciclo de encuentros autoformativos de mujeres por la gestión comunitaria de las aguas. En su segunda sesión, Plurinacionalidad, Gestión Ancestral y Comunitaria de las Aguas, organizado por la Asamblea de Mujeres por la Gestión Comunitaria de las Aguas, con apoyo del Fondo Alquimia. En este conversatorio estuvieron participando Clementina Lepio Lonco, de la comunidad Huilliche de Gamboa Alto, de Castro Chilhue, Leila Noriega, de la comunidad de Belén, Radio Aine e integrante del MAT Zonal Norte, con Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile e integrante del MAT Zonal Centro. Y este conversatorio fue facilitado por Francisca Fernández, integrante del MAT Zonal Centro. También estuvimos compartiendo unos audios en donde se está haciendo campaña por la libertad a distintos presos políticos de la revuelta, presos políticos de estos últimos tiempos. Estuvimos escuchando la situación de Gastón Quesada, preso político mapuche, que les estuvo privado de libertad unos varios meses. Luego se le cambió su medida cautelar a prisión domiciliaria total. Estuvo un día en la casa y luego lo volvieron a llamar a estar en prisión porque se supone que es un peligro para la sociedad, siendo que no hay ninguna prueba de lo que se acusa, que es que haya quemado la municipalidad. Y bueno, hay muchos otros seres que sí son peligros para la sociedad y andan ahí libres y haciendo lo que quieren. Entonces, bueno, ahí se nota todo lo que carga la prisión política, y aún más encima siendo mapuche. Se van a estar continuando haciendo estos audios de distintas situaciones de presos políticos del territorio, así que prontamente vamos a estar compartiendo más. Aguante ahí para toda la gente que se sigue movilizando, que sigue ahí poniéndole todo el cariño también, y nos escuchamos en un próximo Libres y Reverdes por Radio La Fecha. Cada órgano de mí me pertenece, así como los pájaros al cielo y al mar las peces. Hemos muerto y renacido una y mil veces. Somos fuego quemando mandatos, somos bosque que reverdece. Libres y reverdes. Jueves desde las 18 horas por Radio Las Quenches.